Oigan, ¿a qué no saben? Se viene la séptima FLIA Bogotá. ¿La qué? La FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestionada. ¿Y por qué independiente? Porque es un colectivo de personas que conforman un proyecto comunitario, sin patrocinios, abierto y horizontal. ¿Entonces es más que una feria de libros y calcomanías? Claro, FLIA consiste en voluntades que se organizan, ponerse la camiseta del hazlo tú mismo. Bueno, ¿y qué hay allá? Van a encontrar de todo, libros, poesía, fanzines, piezas de diseño, música en vivo, talleres, charlas, comida artesanal. Caigan, la séptima FLIA va a ser en la séptima. ¿Y en dónde es exactamente? En el paso peatonal de los libreros, calle 16 entre carrera séptima y octava. ¿Cuándo? Sábado 3 y domingo 4 de septiembre desde las 11 a.m. ¡Listo! ¡Allá nos vemos! ¡Eso!